Hoy cuando vemos que de los 16 centrales azucareros que existen en el país, 10 están en manos del Estado, 10 fueron expropiados. De esos 10, en el año pasado, 7 estuvieron cerrados, pero de los 3 que estuvieron abiertos, solamente molieron el 2% del azúcar que nosotros vimos el año pasado. Pero además, el mayor delito que ha cometido el gobierno nacional es tener a los venezolanos pasando hambre. O sea, aquí el problema real es que existan 3 millones de venezolanos que están comiendo desperdicio. Aquí el problema real es que tengamos que ver venezolanos que están buscando comida en la basura, mientras el comisario Freddy Bernal, el general Rodolfo Marcos Torres y el Ejecutivo Nacional pareciera no importarle ni hacer nada para solucionar esta crisis en la que estamos viendo. Pero cuando además la única solución que hay al problema nacional, al problema agroalimentario que vivimos los venezolanos, es que produzcamos en Venezuela, lo que es un verdadero delito es que a esta fecha, a mediados del mes de marzo, después de casi 3 meses del 2017, hoy todavía no hayan traído la semilla necesaria.